al Señor de los cielos, bendecidle con toda su gloria, pues Él ama justicia y juicio y para siempre su misericordia. Tu Señor nos ha sido refugio en generaciones y en generaciones. Y cuando no había monte, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mi temor y mi angustia. Él quitó. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Te llevó, el corazón me lavó con esa preciosa sangre que en el Calvario por mí derramó. Él tus cargas llevará, también te perdonará. Y luego junto conmigo lleno de gozo también cantará. Y luego junto conmigo lleno de gozo también cantará. Salvador, qué gozo es obedecerle y contarle a otro de su gran amor. Un día nos llevará a la celestial mansión que a prepararnos se fuere cuando a los cielos triunfante ascendió. Él tus cargas llevará, también te perdonará. Y luego junto conmigo lleno de gozo también cantará. Lleno de gozo también cantarás, lleno de gozo también cantarás, lleno de gozo también cantarás. Señor.

Hay promesas para ti en la Biblia, yo lo he visto. Es que Jesucristo dijo: me voy pero volveré. Y Él no vendrá a ser maltratado, ni tampoco a pasar vergüenza, solo a rescatar su iglesia que paciente le esperó. Y esperando hoy estamos todos los fieles cristianos, hoy tomados de su mano del divino Salvador. Y a los que están apartados de Jesús, yo les invito, reconcíliense con Cristo, que Él ya no tarda en volver. Pero la tumba Él no soportó, el cuerpo muerto de mi Señor. Al tercer día se levantó, con poder y gloria al cielo ascendió. Ahora Él vive porque Él es Dios, y también vive en mi corazón. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Si el hombre se justifica, si se justifica el hombre por la ley, más por gracia nos salvó, y así nadie se gloriará. Por ahí dicen muchos hombres que Jesús le dio el poder de perdonar. También baten las palmas y que son hermanos, mas yo honro solo a Cristo, y ellos le quitan la gloria y la comparten con María. Enemigos de Jesús son los que esconden la luz de su palabra. Y si la ley nadie cumplió, más por gracia nos salvó, y así nadie se gloriará. Que yo vaya, cantaré a mi Dios la grandeza y la gloria de su gran amor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Él, gloria a Él. Grite todo su pueblo a una voz. Gloria a Él, más gloria a Él. Mi alma te alaba, Señor. Frente al mar se encontraba lleno de pavor. Moisés tendió su vara en el nombre de mi Dios, y el mar al instante se abrió. Gloria a Él, gloria a Él. Grite todo su pueblo a una voz. Gloria a Él. En el monte Carmelo su gloria mostró. no lo dio. Dios hasta las piedras quemó. Gloria a Él, gloria a Él. De todo su pueblo a una voz. Gloria a Él, más gloria a Él. Mi alma te alaba, Señor. Por ahí dicen que Dios es mito y nada más. A la gloria Mahoma, Judá y otros. Sin embargo, esos dioses muertos ya están. Dios vive por la eternidad. Gloria a Él, más gloria a Él. De todo su pueblo a una voz. Gloria a Él. Sin fuerzas, y has notado que la prueba dura es. Has pensado que difícil será todo. Las espinas cruzarán tus pies. Todo está en ti muy nebuloso. Aprisionado te ha hecho vacilar una vez más. Pon en alto la bandera. Resiste al gran aparición de nuestro Cristo. Ponte

Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran héroe yo voy. Trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su gran héroe yo voy. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Muchos decimos al mundo que pronto vendrá.